Este verano ponte en modo avión y pasa de tener 1000 reuniones al día a estar a 1000 kilómetros de ellas. Vuela con Vueling a 17 destinos directos y escapa del trabajo tan lejos como quieras. ¿Tu verano en modo avión? Possible by Vueling. Consulta condiciones y destinos disponibles en Vueling.com.